besos. Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este miércoles 7 de febrero del año 2018. A continuación, se une la señal de la frecuencia modulada, el 90.5, con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo, en todita la región, iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Miércoles 7 de febrero, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto en saludarlos, ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros muy contentos de estar aquí en nuestra casa, que es la casa de todos ustedes, porque es la casa de Radio Universidad Veracruzana, una bella casona jalapeña que se encuentra en el centro de la capital del estado de Veracruz. ¡Ay! Seguimos con bonito clima, qué rico. Bueno, hasta hoy, creo que hoy, de hoy para mañana, entrará otro frente frío, a ver cómo nos trata. Pero por lo pronto, la temperatura inmejorable. Mañanita fresca, como corresponde al invierno, pero nada más. Bueno, pues aquí estamos dándoles la más cordial bienvenida al programa La Revista. El señor Andrés de Jesús Reyes es más conocido como el Gran Chuchín aquí en los medios radiofónicos y teatrales y cinematográficos. Y bueno, pues aquí está mi Chuchi, encargado de la consola de audio y además musicaliza el programa. Los saludo con mucho gusto, al igual que a Lupita Páez. ¿Cómo estás, Lupita? Buenos días. Ella nos vincula con las redes sociales de manera muy eficiente. Trabajo bien importante para nosotros de difusión, de vinculación, pues con mucha gente que antes no teníamos esa posibilidad. Lupita, buenos días. Y desde luego a nombre del el personal que nos echa una mano cada vez que es necesario, como Marisol, como Alan, como Aldo, como Enrique Reyes, desde luego. Y el personal de aquí de base con quienes compartimos todas las mañanas un un espacio que es el espacio de la Radio Universidad Veracruzana. Todos los saludamos a ustedes con mucho gusto, desde luego a nombre de Ernesto Colino, que es el coordinador de aquí de radio. Y Carlos Romano, con el gusto de estar frente a estos entrañables, queridísimos micrófonos de la Radio Universidad Veracruzana en la revista. Estamos comenzando. No presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Acusamos de recibido primero que nada y con mucho gusto y con un gran agradecimiento de unos caramelitos que nos llegaron de propóleo con miel, que nos van a servir para aclarar la garganta. Muchas gracias, doña Teodora Pérez Velasco, es usted muy amable. Aquí los tenemos ya, mire, ya los pusimos en una cajita que usted también gentilmente nos envió, muy amable. 8:10, las 8:10, aquí en la revista. Dice Marco Rascón que el proceso electoral de 2018 significa el final de los partidos que conocemos y que alguna vez tuvieron una significación ideológica. Si van a ganar la presidencia, ¿por qué no se van a fusionar en un nuevo partido gobernante? Podría ser. Eso es lo que se prefigura, aunque, bueno, no es seguro, ¿no? Habrá que ver. Pero vivimos como antesala la orgía del pragmatismo por el poder, donde cientos de personas cambian de siglas y banderas, cohabitando felizmente con los que alguna vez acusaron de corruptos, de mafiosos, de narcos, de fraudulentos. Ahora ya están ahí con ellos. Bueno, pues miren, ese señor Antonio Solá, que son las 8 columnas de la jornada, que fue el autor, es un español publicista, que fue el autor de aquella frase que cimbró al electorado en México de que AMLO era un peligro para México, y a quien se le atribuye, pues, en gran medida, la pérdida de votos que tuvo Andrés Manuel en 2006. Pues ahora dice que no, que ya no es AMLO peligro para México y que además va a ganar. Entonces ahí andan en un coqueteo, ¿no? En las próximas semanas caerán el PRI, vuelvo a la nota de Rascón, y su candidato. Repito, en las próximas semanas caerán el PRI y su candidato, no en Lomas Taurinas, sino por Soledad y Consenso Nacional. El destrozado PRI corre en dos direcciones. Una, hacia el viejo estatismo corporativo, caciquil, que vive de la nostalgia, del viejo presidencialismo decadente. Van ahí los que aplicaron las políticas más autoritarias contra la oposición democrática y antineoliberal. Morena aspira ser el nuevo PRI, pero del pueblo, mediante la unidad de derechas e izquierdas en un solo partido. Ahí van juntos para hacer historia, desde Manuel Bartlett hasta Germán Martínez, Manuel Espino, Alfonso Romo, muy criticado, con Esteban Moctezuma y el Partido Encuentro Social, por citar algunos. Sin embargo, AMLO no será el torero, sino el toro. El otro PRI, el de los poderes fácticos, los monopolios, los que han impuesto el actual modelo económico, apuntan al bloque de Ricardo Anaya, integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. En el proceso, la vieja oposición de PAN y PRD estalla en pedazos hacia los dos bloques hegemónicos. Pero ojo, no se conoce ninguna defección en ambos hacia el PRI, ¿no? Para la elección 2018 se pronostica un esquema polarizado entre Ricardo Anaya y López Obrador. Uno de un lado y otro del otro lado. De ellos nacerá la nueva estructura política del poder, pasando del actual pluripartidismo a la concentración en un esquema bipartidista, así como de la dispersión a la concentración y un nuevo partidazo. En 2019 estaremos viendo cómo el bloque de Anaya se unirá en un solo partido con las fuerzas del PRI más neoliberal y bajo la ideología de Salinas. Bajo la ideología de Salinas, los guiará con su consigna: ni neoliberalismo ni populismo, sino liberalismo social. Su plataforma será la anticorrupción y la modernización bajo un esquema de partido multicolor. Lo que hoy se conoce como Morena será otro partido surgido de la mezcla de los panistas más reaccionarios, dirigidos por Germán Martínez, Manuel Espino, Gabriela Cuevas y la ultraderecha evangélica, los que con lámpara de Diógenes en mano han descubierto en AMLO virtudes. Un viejo PRI, un viejo PAN, ultraderecha arcaica, empresarios segundones, Biblia en mano y con un perredismo en descomposición y mediocridad intelectual serán la base de ese nuevo partido. Qué duro, ¿no? Qué duro, Marco Rascón, aquí con esto. Son predicciones, desde luego, pero ahí se ve por dónde andan las ideas de don Marco. En lenguaje de pescadores, mientras AMLO trae una red para peces chicos, Anaya tira la red para los peces gordos. Y por ello el PRI, despedazado, se inclinará por Anaya para conducir el modelo neoliberal. Dos opciones y una sola derecha verdadera. ¿Cómo será un país sin la existencia de opciones alternativas a estos dos huevos de serpiente? ¡Qué bárbaro! ¡Qué nota! A mí luego me gusta leer a Marcos Rascón. Uno lee a veces a determinados analistas porque está uno de acuerdo con ellos y es como reforzar la idea de que yo estoy bien, ¿no? Si dice fulano que es tan conocido, todo, pues yo estoy bien. Pero el Marcos Rascón a veces, debería de ser siempre que los que tenemos la responsabilidad de estar en medios de comunicación, aún reconociendo que todos tenemos tendencia para un lado o para otro y la manifestamos, ¿no? A veces queriendo, a veces sin querer. Pero de pronto hay que leer notas o puntos de vista que no están cargados ni para un lado ni para el otro, ¿no? Sino que es como una mirada más objetiva. Y nos puede molestar o nos puede hasta doler, ¡ay, lo que dijo de mi candidato, de mi partido! Pero son aquellos analistas que te sirven más para formar opinión que aquellos que están reforzando lo que tú crees, ¿no? O los que nunca lees porque son los que están en contra de tu manera de pensar. Pero lo ideal pues sería leer de todo, ¿no? Leer diferentes puntos de vista, pues. Bueno, pues son las 8:16. Y hablando de las presidencias y de los presidentes, de los políticos en general, Rafael Pérez Gay habla de que alguna de las cosas que sabe de política las ha aprendido en novelas y no en ensayos. Es una lástima que nuestros presidentes, así en plural, no lean. Si dedicaran un pedazo pequeño de su vida a leer novelas, serían mejores presidentes. No tengo la menor duda. Habría que preguntarles por qué no leen. A lo mejor lo consideran inocuo o lo consideran una pérdida de tiempo. o lo comparan con un ratito de televisión, vaya usted a saber, ¿no? Raro que los candidatos nunca citen un libro, un autor, una frase célebre. Digo esto, cualquiera de quienes aparezcan en la boleta del 1 de julio, incluyendo a los independientes, son ignorantes, iletrados. Podrán tener otras virtudes. Y ahí cada quien, otra vez volvemos a lo mismo. Yo pondero lo que tiene fulano o fulana, todo, ¿no? Pero, dice Rafael, yo recuerdo a Bill Clinton en una reunión con García Márquez, que es muy conocida esa anécdota. Una reunión con García Márquez y Carlos Fuentes, citando frases de Faulkner. ¿Se imaginan ustedes a un presidente mexicano citando con naturalidad a Rulfo, a Fuentes, a Octavio Paz? No mediante una tarjetita que les pasen, ¿no? Pues hay un no definitivo. Una desgracia, los políticos mexicanos no consideran que en la literatura haya una fuente de sensibilidad y conocimiento. O sea, no lo consideran. Ah, son mentiras, es ficción. No, eso no sirve. Todo es un número brusco, una gráfica aburrida, una estadística quebrada. Allá ellos. En esto todos son iguales, ajenos a las letras. A los presidentes les incomoda la cultura. Solo han leído los libros de sus carreras universitarias y exagero. Imaginen ustedes a un candidato que ha leído a Martín Luis Guzmán, novelas como La sombra del caudillo, El águila y la serpiente. Un candidato que habla de los peligros de un caudillo. Ya sé que es imposible y precisamente por eso hay un vacío, un hueco, una ausencia. Sería abusivo. Macron, el de Francia, fue discípulo de Paul Ricoeur, el gran hermeneuta francés. Fue discípulo de él. La catástrofe educativa ha tocado desde hace tiempo a nuestras élites políticas. ¿Letras? ¿Para qué? Si tenemos las redes sociales. Si los candidatos hubieran leído las novelas de Agustín Yáñez, ay, Al filo del agua, preciosa. O de, bueno, pues hasta de Héctor Aguilar Camín, ¿no? O de José Emilio Pacheco. Estarían mejor equipados para cumplir sus sueños. El vacío de estos libros crece. La corriente autoritaria. Así leemos en unas cuantas palabras a Andrés Manuel, por ejemplo, descalificando una crítica de Jesús Silva Gerson Márquez, y en buena lid enfrentándose con Enrique Krause. Anaya toca la guitarra. Mid, o Meade, descubre que la ciudad tiene serios problemas de tránsito. Oh, wow. No digo, obvio, que los candidatos deban convertirse en críticos literarios, ¿no? Digo, que me parece raro, el espacio vacío. Le cayeron a palos al presidente Peña con razón. Pero no sé cómo contestarían nuestros candidatos la misma pregunta. La clase política ha perdido la idea del libro como un objeto de prestigio y poder. De acuerdo, podemos discutir asuntos más graves. Mira, y me acuerdo que en esta feria del libro donde tuvo este problema Peña de que no supo decir absolutamente nada con respecto a la pregunta que le hicieron de que cuáles eran los tres libros que lo habían marcado, había otros personajes que no son de la política y que no se vieron en ese problema tan penoso, con público ahí alrededor, con cámaras y todo, esperando una respuesta más o menos, aunque sea de lugar común, no sé, cualquier otra cosa que hubiera inventado Peña, ahí le faltó, aunque no haya leído lo que iba a decir, ¿no? Pero algo, es increíble que no se le haya venido a la mente el nombre de tres libros o tres autores, ¿no? Es increíble. Y me acuerdo que ahí andaban los Tigres del Norte. No, no, no son políticos, obviamente. Pero que contrasta cuando les hacen la pregunta de que ustedes qué leen. No sé por qué andaban ahí, yo creo que iban a tocarlo, no sé. Que no, señorita, nosotros no leemos. Nosotros somos músicos, somos gente humilde, venimos del campo y no hay libros. O sea, nosotros no leemos. Y así como conmovedor, ¿no? Fíjate eso que puedes hasta aplaudir y decir, ay, bueno, que... Y por otro lado diría, pues ni necesitan, ¿no? No necesitan mucho de la lectura. Pero bueno, pues así las cosas con... Siempre da más confianza, ¿no? Un gobernante o un político que lee, que tiene un... Aunque sea una embarradita de cultura literaria, ¿no? Porque te puedes identificar un poco más con él. Creo que el que sí contestó una vez y algo pues medianamente interesante fue Calderón, que le dijeron que cuál era su libro favorito, una pregunta parecida, y dijo El Lobo Estepario. Dijo, ¡ay! El Lobo Estepario, de Germán Hesse, que por otro lado es un libro que por la generación a la que él pertenece todavía alcanzó ese boom juvenil de las novelas de Germán Hesse, ¿no? Que nosotros también abrevamos de allí cuando éramos chavos. Pero bueno, siquiera tuvo la brillantez, ¿no?, de acordarse de que había una novela que se llamaba El Lobo Estepario. La segunda pregunta, que sería muy interesante, es ¿y por qué, oiga? Ahí están, ¿no? Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Por si doña Teodora no se había despertado, le comunicamos que a Teodora Pérez Velasco, que ya recibimos los dulcecitos de propóleo, que ya estamos ahorita en este momento que vamos a hacer un corte musical, vamos a comernos un dulcecito. Bueno, muy bien, señoras y señores, pues entonces le pregunto al maestro Chuchín si ya está listo el primer espacio musical. La respuesta es afirmativa. celebramos el 30 aniversario de la revista, recordando las charlas de Abel Juárez Martínez sobre historia y sociedad. Gracias. Sí, ¿verdad? ¿Qué dijo Chuchín? Ya metí la rúbrica. No, pues vamos a empezar a recordar todos los días en estas cortinillas de identificación a las gentes que han formado parte de este organismo tan vivo, ¿no? Ha sido la pretensión, radiofónicamente hablando, que es la revista. Y nos acordamos de Abel Juárez. Qué curioso, nos hemos estado encontrando algunas personas que hace mucho que no veíamos y que fueron parte importante en la revista Abel, de los primeros. Yo me acuerdo que nos venía, él es del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales y nos venía a platicar sobre todo sobre las ferias de Jalapa, las ferias en Veracruz y la feria de Jalapa, sus orígenes y todo esto. Pues muchas gracias, ¿no? Toño Quinto, ¿qué hubo, Toño? Buenos días. Y si le preguntaran a Josefina Vázquez Mota qué lee, diría: no solo leo, también escribo, y recomendaría su joya literaria. Dios mío, hazme viuda. Ay, qué Toño. Lobezna. Lobezna arroba Lobay Lobito. Los nombres que se ponen, ¿no?, en el Twitter. Luego uno dice, bueno, ¿cómo me refiero a ella o a él? ¿Qué es? ¿Cómo digo? Dice: buen día, revisteros. Un saludo cordial para Carlos y el equipo de la revista. Gracias, Lobezna. O Lobay Lobito. A ver si... ¿Saben qué va a ser padre? Conocernos, ¿no? Ahora el día 8 de marzo. Varias de estas personas que de repente tengamos enfrente y nos diga: pues soy Lobezna. Y es un señor acá, ¿no? Bueno, pues así es esto. Bien. Lo que acabamos de escuchar es el jazz de Wynto Marsalis, o Wynto Marsalis. Toma el tren A. Sergio Ramírez habla hoy en La Jornada de que la censura es la imposición de un criterio particular, ¿no?, el de una persona, un clan, una secta, una entidad religiosa, política, social, sobre lo que debe o no debe leerse, verse, oírse, difundirse. Es en todos los casos un acto arbitrario, de poder, que busca imponer a los demás criterios paternalistas que, siendo ideológicos, pretenden tener catadura ética y no pocas veces estética. No otra cosa que la antítesis absoluta de la libertad. Cuando se trata de la obra de arte, semejantes imposiciones pueden partir de visiones muy reaccionarias del mundo. La mano puritana puesta delante de los ojos del prójimo para que no vea el desnudo, o una escena erótica, o de otras que pretenden ser progresistas y libertarias, como aquellas que proclaman la igualdad o buscan la conquista de nuevos derechos. Hace muchos años, aquí en el Centro Recreativo, una exposición, me acuerdo, no sé si era de Miguel Femat o... No, porque no es escultor. Pero eran esculturas en formas, con formas fálicas, ¿no?, o falos. Y la censuraron y la quitaron. Pero una visión libertaria que busca abolir la libertad se liquida a sí misma y se vuelve también reaccionaria. Empiezo por algunos de los ejemplos más recientes. Hay quienes piensan, y están en todo su derecho de hacerlo, que la trama de la ópera Carmen es machista. No sé si recuerden, don José, despechado porque Carmen, su amante, lo rechaza para irse con un torero de fama y gloria, mientras que este hombre pues no es más que un soldado sin fortuna, ¿no?, un donadie, como se dice. Y entonces, pues, en los celos termina cuchillando la Carmen. Y esa es la celebrada escena final antes de que caiga el telón. Así, el amante despechado mata a Carmen por celos, por suerte con el torero. Bueno, Carmen es un personaje arquetípico de la mujer que paga con su vida su propio afán de libertad. Así como Don Juan lo es del seductor que paga con su vida su constante lujuria, ¿no? Y termina en el plan de los infiernos. Los dos se han convertido en mitos universales. Y Carmen, un personaje originalmente literario, debe más su popularidad a la música que a la literatura. La novela de Proper Mérimée sobrevive gracias a la ópera compuesta por su compatriota George Bizet. Todo el mundo tarareamos tan tan taran tan tan taran taran, ¿no? Todo el mundo se la sabe. Hace pocas semanas el Teatro Musical de Florencia estrenó una versión de Carmen, fíjense, con un final diferente, ideado por el director Leo Muscato. En la famosa última escena, en lugar de que el despechado Don José acuchilla a la desdichada Carmen, ella le arrebata la pistola y lo mata de un balazo. Los melómanos ofendidos, ¿qué hicieron? ¡Bú! Abuchearon la escena. Este cambio radical de la representación, la víctima femenina convertida en victimaria, ¿no?, tiene el propósito de aclarar o de denunciar la violencia machista, dado que la versión original no es sino un ejemplo, o un mal ejemplo, de feminicidio. Así lo justificó el director del teatro, ¿no?, el que hizo otro final. Es un buen tema, porque los directores muchas veces trastocan incluso la ideología, la intención de un autor, en aras de obtener ellos, en su imaginario, lo que ellos quisieran ver en escena. Y no les importa que el autor haya querido decir otra cosa, ¿eh? Hay muchos ejemplos de eso. Bueno, vuelvo a la nota. Esto nos llevaría a una cadena infinita de revisiones de los relatos clásicos, ¿no?, desde una perspectiva de género. Miren, desde el Al lobo del cuento de la Caperucita, ¿no?, popularizado por los hermanos Grimm, habría que dejarlo como está, como depredador sexual. Recibe su merecido porque el cazador le llena la barriga de perdigones de escopeta. Pero lo que debió haber hecho, por ejemplo, Madame Bovary, en lugar de suicidarse con arsénico, es pegarle un tiro tan certero como el de la nueva Carmen a su cínico y despiadado amante. Cuando asediada por los acreedores, busca su auxilio y él se niega a socorrerla. Bueno, no sé si es para tanto, pero aquí, así lo dice aquí. A finales del año pasado, una ofendida señora de moral muy victoriana consiguió reunir cerca de 9,000 firmas para demandar que el Museo Metropolitano de Nueva York retirara de la vista del público la pintura El sueño de Teresa. Con la facilidad de internet, usted ahorita entra y ponga El sueño de Teresa y va a ver qué cosa más hermosa. Uno de los más importantes artistas contemporáneos, Baltasar Klossowski, mejor conocido como Baltus, porque promueve el voyerismo y la cosificación de los niños. Es una adolescentita, como una especie de Lolita, que ha dado pues mucho de qué hablar en este sentido, ¿no?, de la censura. El cuadro representa a una muchachita de 13 años que duerme en la siesta, todo en una silla, pero está con la pierna levantada, y deja a la vista su ropa interior. ¡Oh, escándalo! Al contrario del criterio de la dama pudibunda, Este cuadro de, que data de 1938 ha sido visto siempre por la crítica como muestra de la despreocupada pureza infantil que emana de la placidez del sueño. Ya si eso provoca en la mente de las personas otras cosas, no creo que sea culpa del autor, ¿no? A menos que lo haya hecho con esa intención, pero ya no estaríamos hablando de arte, ¿no? El museo rechazó la petición, ¿no?, de que querían quitarlo el cuadro. Porque si las artes visuales son uno de los medios más importantes que tenemos para reflexionar a la vez sobre el pasado y el presente, y esperamos motivar la continua evolución de la cultura actual a través de una discusión informada y de respeto por la expresión creativa, dijo en un comunicado el museo. Pero también una de las grandes novelas del siglo XX, a propósito, Lolita, de Nabokov, donde se narra la relación sexual de un adolescente con un adulto que bien podría ser su padre, tardó en encontrar editor y publicada por fin hasta 1955. Estuvo prohibida en Francia e Inglaterra bajo la acusación de pornográfica y de promover la pedofilia. Curiosamente, no sé si es una especie de autocensura o hablando de lo que les decía yo, de lograr una eficacia escénica, o en este caso cinematográfica, que en la primera versión escogieron a Sue Lyon, una chava, no es una adolescente, es una joven, muy sexy, ¿no?, muy sensual, y en la nueva versión también ponen a una chica que no es adolescente, porque en Nabokov la plantea en su novela como una casi niña de 12, 13 años, ¿no? Pero bueno, pues eso habrá que preguntarles a los directores. Vuelvo a la nota, ya para terminar. Lo mismo la magistral novela Ulises de Joyce, prohibida por inmoral en Estados Unidos en 1920 y mantenida en la lista negra durante 10 años. Pues esto es curioso, porque mucha gente no entiende el Ulises, y quien lo entiende, pues no es gente que sea susceptible de ser molestada, ¿no?, con X temas, ¿no? Pero bueno. Suerte que no corrió Baudelaire con Las flores del mal 6 meses después, condenando el autor, el tribunal mandó suprimir 6 de los poemas del libro. Y también hace poco un usuario de Facebook ha acusado a la compañía ante un tribunal francés, a Facebook, por haber suprimido su cuenta debido a que reprodujo el famoso cuadro de Gustave Courbet, El origen del mundo, que está colgado en el Museo de París y que muestra en primer plano una vulva en todos sus detalles, como si se tratara de la ilustración de un texto de ginecología. La cultura ha sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad, derrotando las imposiciones de toda clase de inquisidores que buscar en las redes, que ver en los museos, en los teatros y en las salas, ópera y en el cine, y leer en los libros, revistas, qué música escuchar, es un derecho que los seres humanos no pueden ceder a nadie. Es nuestra libre escogencia. ¿Qué palabra? Escogencia. Bien, interesante. Seguimos nosotros aquí en la revista cuando faltan 18 minutos. 18 minutos para que sean las 9 de la mañana. Chuchín. En el sendero de mi vida triste hallé una flor, y apenas su perfume delicioso me embriagó. Cuando empezaba a percibir su aroma se esfumó. Así vive mi alma, triste y sola, así vive mi amor, queriendo percibir de aquella rosa su perfume y color, que lloro triste mi cruenta vida se. Celebramos el 30 aniversario de la revista recordando a Alberto Olvera con sus análisis sobre economía, democracia y sociedad civil. Gracias. Muchos saludos a Alberto Olvera con nuestro agradecimiento. 14 minutos antes de las 9 de la mañana, lo que escuchamos, claro, a Omar Aportuondo, ella y yo. Pues no veo a Iván Ivanovich. Ha de haber tenido algún problemilla por ahí. Esperemos. Nada fuera de lo común. Por ejemplo, que se haya quedado dormido, pues estaría muy bien. Pero miren lo que me encontré. Un día, una liebre fue a la casa de un cazador que había salido a cazar y le dijo a la esposa del cazador: vente a vivir conmigo a mi casa, comeremos carne y verduras todos los días. Pues la mujer se fue con ella, pero después de ver la madriguera de la liebre y de comer hierba con ella y dormir al raso con ella, no se quedó satisfecha y dijo: no, quiero regresar. Y la liebre respondió: viniste aquí por voluntad propia. La mujer no conocía la carretera que atravesaba la espesura, de manera que la mujer le dijo: oye, liebre, acompáñame. Acompáñame y te voy a cocinar una buena cena en mi casa. Entonces la liebre, bueno, la condujo hasta su casa y allí le dijo: tráeme un poco de leña. Y la liebre fue al bosque y reunió un buen montón de leña. La mujer encendió la chimenea con ella y puso una cazuela sobre el fogón. Cuando el agua rompió a hervir, metió a la liebre en la cazuela. Cuando el cazador volvió a la casa, le dijo: ¡Ay, mira, he cazado una liebre para la cena! El cazador nunca, nunca supo qué es lo que había pasado. Así que ya les conté una leyenda. No como lo hace Iván, pero esperemos que esté la próxima semana aquí con nosotros. Pero sí podemos hablar antes de la del Café de los Prodigios sobre... ¿Qué les parece hablar sobre los juegos de mesa? ¿Quién se acuerda de los juegos de mesa? Bueno, los que ya tienen más o menos mi edad, o sea, jóvenes de mi edad, pues se acordarán de las serpientes y escaleras, de la oca, desde luego la lotería, que... Pues quién no conoce la lotería, que además todavía existe, ¿no? Con algunas variantes. ¿Cómo llegaron los juegos de mesa a México? Dice la revista Algarabía, no les gusta... ¿A ti no te gustaban las reuniones con los primos o los amigos en los que se jugaba turista? ¡Ay, el turista! Unas cosas tremendas ese turista. Decían, es que promueve el capitalismo. Ya decían después, ¿no? Pero promueve una obsesión y una perdera de tiempo, porque son juegos que duran como 3 horas, ¿no? Las damas son muy bonitas, el dominó, porque el dominó implica también una cierta habilidad matemática, ¿no? Estar calculando lo que tienen los demás y los que saben jugar realmente. O maratón. Todos estos juegos nos hacían pasar ratos de entretenimiento mientras se estrechaban nuestras relaciones. El asunto era pasar el rato, ¿no? Ya fuera en un momento de ocio o en una reunión familiar, o por ejemplo cuando iba uno a los juegos de fútbol americano, que eran hasta en la tarde, llegaba uno desde las 10 de la mañana, pues te llevabas un montón de juegos de mesa para en lo que empezaba el partido. Los juegos de mesa, que son los que tienen un tablero, fichas y a veces dados, hasta hace muy poco, muy populares, ahorita ya no, son la condensación portátil de lo que para el hombre significa jugar. Es decir, lúdicamente nos probamos con ellos ante el destino. Apostamos a triunfar o a soportar la derrota. Además, Serpientes y Escaleras era interesante porque había una propuesta allí como de premios y castigos, ¿no? Si actuabas bien, subías la escalera y entonces estabas más cerca de ganar. Pero si te portabas mal, pues caías en la cola de una culebra que te llevaba hasta abajo, ¿no? Y a volver a empezar. Antes de la llegada de los españoles, fíjense que el juego ocupaba una parte muy importante en la cosmogonía de los habitantes de Mesoamérica. Era parte consustancial del hombre, quien a través de él se equiparaba a los dioses y los probaba, ¿no? Sabemos que practicaban de forma ritual el juego de pelota. Patoche. Se jugaba en una especie de tablero hecho de petate, marcado en forma de cruz, con hule derretido o alguna otra hierba sagrada, y se jugaba con frijoles, a manera de dados. Así que se trataba de un juego de azar. El tablero en cuestión tenía 52 casillas, que era el número de años que conformaba un ciclo del calendario azteca, y su dios era Makuiltzotzitl, a quien le brindaban ofrendas antes de cada juego. Al igual que las piezas que con las que jugaban, ¿no? Pero este juego no solo se quedaba en el aspecto sagrado, pues los mexicas apostaban grandes cantidades de objetos valiosos, cuentas de oro, magueyales, mantas, plumas y hasta su propia persona, por lo que en caso de perder se convertían en esclavos de quien ganaba la apuesta. Después de la conquista, el gusto y la fascinación de los españoles por tentar a la fortuna se mezcló con la concepción sagrada del juego de los aztecas, de lo que resultó una sociedad que enloquecía por el juego. Cientos de ordenanzas y leyes que prohibían los juegos de apuestas se levantaban una y otra vez, pero en la realidad se hacía caso omiso de ellas y en ferias, casas, calles, de manera clandestina o a plena luz, se jugaba y se apostaba todo el tiempo. La iglesia no veía con buenos ojos el vicio del juego. Pero hasta en los conventos las apuestas se redoblaban. Entre los juegos de mesa preferidos por los no hispanos se encontraban los naipes, dados y también la oca, mira, de dónde viene la oca. Las serpientes y escaleras y la lotería. De allá viene, de la época prehispánica. Este juego muy popular en la Edad Media, la oca, y los españoles lo trajeron a la Nueva España. Se cree que es muy antiguo, muy antiguo. Una leyenda dice que se creó en la época de la Guerra de Troya. Entonces, uno, dos, tres, vuela. Uno, dos, tres, vuela, ¿no? Y así llegabas hasta el... O caías en el pozo y entonces tenías que esperarte allí uno o dos turnos y cosas de estas. Pues luego le seguimos, mis queridos revisteros, porque... Bueno, todavía tengo 4 minutos. Se desconoce el uso de la oca, pero la secuencia de inscripciones distribuidas en espiral hace pensar que se trata de una versión antigua del juego, aunque también se dice que fue creado por la orden de los templarios y que con él se adiestraba a los peregrinos acerca de los peligros que habría de enfrentar en el camino a Santiago. Y un punto clave de este trayecto fue el pueblo de Villafranca, Montes de Oca, pues son la Oca, famoso por los bandidos y peligros que tenían que enfrentar los que se dirigían al santuario, y que parecen un referente de este juego. Sigue siendo popular, ¿eh? Que generó hasta un programa de concurso en la televisión española que se llama La Oca. En realidad no se sabe con certeza quién lo inventó, pero... ¿Cuántos juegos de mesa derivados de estos hay actualmente? Yo creo que, pues muchos, ¿no? Ya desconocidos. Bueno, desconocidos para nosotros. Bueno, pues entonces vamos a continuar aquí en la revista. Saludando primero a Jorge MB, retuiteador asiduo de este programa. Y a Verónica Vázquez, dice, buen día, Carlos, gracias por tu esfuerzo, tu intento de contar un cuento. ¡Ja! Tu intento de contar un cuento, gracias, a esta hora de la mañana. Pero lo tuyo es relatar. Bueno, gracias, Verónica. Vámonos entonces con el café de los prodigios. Y regresamos a la una, a las dos y a las casi tres. Vas a mandar a música. Ah, bueno, música si quieres, está bien. Sí. Música entonces y luego el café de los prodigios. Un minuto solamente para que sean las 9 de la mañana. Otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad en busca de una gatita a esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita, hay un cuerpo que acaricia. Algunas veces vivo y otras veces

El 30 aniversario de la revista, recordando a César Arroyo y su buen humor en Chinches Bravas. Gracias. Y Dios perdonará a Papini y a Óscar de la Borbolla por hacernos pensar y dudar. Sí, porque esa es su obligación. Muy bien, Toño. Saludos. Carmen París. Es la mujer que cantó con esta bella voz, Mañana de Carnaval. Ay, yo ya vi el carnaval, que no se va a trabajar lunes, martes, miércoles. ¿Cómo va a ser eso posible? Que quiten inmediatamente el carnaval. Ahorita van a ver, vamos a hacer todo un movimiento. ¿Cómo es eso? De todos modos, nadie va al carnaval. ¿De aquí cuántos van al carnaval? No, eso no puede ser. No falta quien opina que los acentos, saludos a mi amigo Jaciel García, son algo superfluo, que da lo mismo ponerlos que ignorarlos, y que no vale la pena el esfuerzo por dominar las reglas de acentuación, cosa que no opina él, desde luego. Si creen ustedes esto, dice María Cristina Caso Sainz de Algarabía, les contamos lo que me dijo un amigo recién salido de la prepa, cuando lo encontré triste y desanimado y le pregunté, oye, ¿qué te pasa? Me dice, fíjate que hace 6 meses que busco trabajo. Ya sabes qué difícil es encontrar chamba. Y antier pensé que por fin lo había logrado. La entrevista fue muy positiva, el licenciado que me entrevistó me dijo que le había causado una buena impresión. Y que me avisarían en 24 horas y me pidieron que regresara y pasé con otra persona que me devolvió mis papeles y me dijo, caray, mire, lo siento, pero no podemos contratarlo. Pero el licenciado me dijo que lo había hecho muy bien, le contesté, y él me respondió secamente. Es que el licenciado no leyó su solicitud, pero yo sí la leí. Y créame, no vamos a emplear a una persona que no sabe ni siquiera escribir su nombre correctamente. ¡Sópale! Pues me dejó asombrado. Perdóneme, pero está usted mal. Mi nombre es Julián Martínez. Lo escribí con mayúsculas y con Z. Sin duda, me dice. Y también omitió los 2 acentos que lleva. Lo siento, pero la decisión es definitiva. Mi consejo es que estudie las reglas de acentuación antes de llenar solicitudes de trabajo. Y ahí acabó todo. Le rogué, pero la verdad es que, pues fue mi culpa, ¿no? Por güey, y me lo merezco. ¿Qué hago ahora para estudiar los acentos? Ni modo que me inscriba en la primaria. No, pues ahí manuales de ortografía. Los acentos son importantes y no ponerlos es signo inequívoco de poca cultura y de quien escribe no le concede importancia a sus palabras, porque el acento prosódico en español tiene en muchos casos valor distintivo y cambia el significado de una palabra según la sílaba en donde recae. No es lo mismo hábito, con acento en la A, hábito que sin acento, o habitó, con acento en la O. Así no es lo mismo decir Juana es una mendiga que Juana es una mendiga. Y tampoco es lo mismo decir se trata de una pérdida que se trata de una perdida. Luego le seguimos con la clase, porque ya nos vamos. Pero no sin antes mandarle un saludo a Reina Morales, ¿verdad? Es lo que le decía yo a Chuchín. Oye, Chuchín, ¿qué tienes? Que andas muy romanticón hoy. Dice, mira, ya ves, dicen que andas muy romántico con tu cantante. Saludos. Sí comentamos el de ayer, siempre los comentamos, Reina. Bueno, pues ya nos vamos, que tengan ustedes una buena jornada de trabajo, o de estudio, o de ocio, de lo que sea. Y mañana, pues aquí estaremos a las 8:03 en una emisión más de la revista Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez y Carlos Romano. Les agradecemos mucho su atención y nos vamos a despedir con María Jiménez. Con pamplinas y me pidas que te ayude.